get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Todos los martes a la noche podés palpar esa energía abrumadora que llamamos el salvajismo y ser testigo de cómo se abre paso a través de la maleza con la fuerza irresistible y lenta con que crecen los árboles. Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de esto que llamamos Los Salvajes, transmitiendo aquí desde el faldeo del Piltriquitrón, justamente en este lugar que se llama Los Salvajes. Y aquí desde una habitación, una cama, entrando en esta noche, ya se siente el otoño. Y estamos de vuelta con Bele. Buenas. Y con nuestro invitado salvaje acá, Francisco, o Pancho, ¿no? Pancho Grunov, que es nuestro director de cultura. Y ya, bueno, ya con eso tiene que ser salvaje para ser director de cultura del Bolsón. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entre otras cosas, está documentado que estamos tan contentos acá con la victoria de Caleuche y todo su equipo que abrimos una botella de champán el primer programa después de la victoria de Caleuche. Me parece que estaba Kike acá cuando lo hicimos. Y celebramos, abrimos un champán en honor a Caleuche y todos los que estaban con él, todo el equipo. Así que, bueno. Y hoy vamos a arrancar con la verdadera versión de Jorge Celedón del tema que pasamos la semana pasada, que es Qué bonita es esta vida, que me agarró mi hermano ahí desde Nueva York, que dijo que la versión que yo pasé no era la de Jorge, sino de un grupo que se llama Tres de Copas, unos mexicanos, y él me lo había mandado por YouTube, y la versión que yo conseguí era tan parecida que, bueno, me comí la mague, así que tengo que reponer ese error y pasar al verdadero Jorge Celedón haciendo Qué bonita es esta vida. Igual la versión esta, la otra me gustó mucho más también, pero bueno, esta es la verdadera. Este es el vallenato de Colombia. Escuchemos. Me gusta escuchar la voz de una guitarra. se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarte de la lista, pero yo le digo que pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables. Tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, acaba de pasar una de esas cosas que solo pueden catalogarse como cosas de mandinga, porque no solo que había conseguido el tema correcto, sino que se lo mandé a mi hermano para que lo chequeara y me dijera que así, ese es el correcto, y bueno, lo tenía todo ahí. Encima, le cambié el nombre del archivo y le agregué varios signos de admiración para no confundirme con tres o cuatro otras versiones que tenía, pero no sé cómo hemos escuchado de vuelta la misma versión del 3 de copa. La concha de la hora, no sé qué pasó, pero no lo entiendo. La verdad que yo hice todo lo bueno, la tercera se la vencida. Tenés que borrar las otras. Sí, quedarte con esta, borrala. Bueno, sí, me atreque, no sé. Sí. Pero no sé, pasó algo raro, como que el archivo se cambió a sí mismo. No sé, capaz que una cosa de protección con el 3 de copas que... No sé, algo raro pasó. Pero bueno, como siempre les decimos, los que quieran participar pueden llamar al 4455-800... O no, hoy no tenemos esos números, ¿no? Hoy tenemos que dar el teléfono de acá, ¿no? ¿Ese? ¿El Skype? El Skype. Ah, y al de acá entonces no, bueno, solamente por Skype. Tienen que llamar a Salvajes Goga. Y si no, un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, tenemos varias cosillas para hablar, pero empecemos acá con nuestro invitado. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Pancho. Bueno, contanos un poco, yo la verdad no sé nada de vos, más allá de que sos director de cultura, te habré visto así en la feria y sé que estabas en el Galeano, pero no, o sea, no, básicamente no nos conocemos, o sea que vos podemos empezar de la nada, porque no sé nada de ti. De la nada. Sí. Qué difícil. Bueno, soy actor, sé algo de clown, mimo. Empecé a estudiar a los 19 años. Trabajé en teatro en Buenos Aires, hice teatro callejero, teatro comunitario, también con un grupo de teatro, La Hormiga. Después. ¿Alguna vez hicieron algo acá, en La Hormiga? No, era de Buenos Aires. No sé, en algún lugar lo tengo de nombre. No sé. Trabajamos en Buenos Aires, en centros de jubilados, nos metíamos en todos lados. Realmente nos divertimos mucho, fue una época muy divertida. Y bueno, qué sé yo, a ver, nací en Bariloche, siempre estuve entre la mitad, entre Buenos Aires y la Patagonia, Bolsón, San Martín de los Andes, Bariloche. Tengo dos hermanos en Bariloche y la madre de mis hermanos, que es como mi segunda vieja. Y bueno, conozco el Bolsón, lo conocí en el 82, a los 14 años. Mi viejo estaba viviendo acá. Y bueno, hace 12 años que me vine acá. Vine como artesano. Sigo siendo artesano. También trabajé en gestión cultural algo en Galeano, con La Carpa, en sus comienzos. Seguí trabajando, y quise comprometerme con el cambio de no bancarme más lo que estábamos viviendo, ¿no? Y era una de las formas, era meterse. Y bueno, acá estoy, de director de cultura, tratando de pelearla día a día. Muy bueno, yo estoy contento, bueno, con toda la gestión así de Caleuchi, veremos qué pasa ahora con todas las complicaciones que se van dando, ¿no? Con toda la herencia que han logrado, hay que superar la herencia, ¿no? Lo que dejaron detrás. Sí, yo en lo particular, desde el momento que asumí, fue de aquí para adelante, o sea, no con lo que debería, no con lo que tendría, sino con lo que tengo, con lo que estoy, con la realidad que tenemos, y de ahí pelearla para adelante todos los días. Sí, este lugar es un crimen que hemos tenido gestiones culturales muy pobres, ¿no? De hecho, tan pobres que vos agarrás la mejor que hemos tenido y era apenas mediocre, pero junto con todas las que me decían que eran malísimas, unas que eran tan, pero así tan, de no hacer nada y de no apoyar lo que naturalmente se gestaba. Y no con guita, porque a veces el apoyo pasa por otros lugares. O sea, yo pienso que las previas administraciones no captaron cuánto se puede apoyar desde el apoyo en sí mismo, ¿no? Y ha habido, qué sé yo, como a veces hasta palos en la rueda. Una de las cuestiones que me gustó mucho hace años, no voy a nombrar quién era, pero lo bueno que tenía es cuando le venía alguien con una idea, verdaderamente hacía todo lo que estaba en su poder para apoyar y darle vuelo a esa idea, ¿no? Claro. Y eso para mí es lo más básico de una dirección de cultura, ¿no? Que este lugar es como que las plantas crecen por sí solas, cada tanto tiene una onda, ¿viste? Que sea lo mínimo. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? No es una cosa así de cirujano, de operación del cerebro, nada de eso, ¿no? No va a haber que cosas mágicas, es estar todos los días y eso, ¿no? O sea, yo me encontré en el principio de la gestión que me pedían, por ahí una escuela de danzas, tenían la fiesta de fin de año, te digo, pero no tengo nada, necesito que estés. Bueno, si necesitas que estés, voy a estar. Y es eso, por ahí simplemente estar y bueno, a medida que se vaya avanzando, poder ir haciendo cada vez más cosas. Bueno, eso que hablas de la presencia del director de cultura es muy importante, y que acá hay mucha gente humilde y simple como una palabra, no mala, ¿no? Y para ellos, que vaya el director de cultura es como que le da un certificado de que, esto es importante. Y es una cosa que no le cuesta nada. Y hemos tenido directores de cultura que no iban a nada, ¿no? No iban a ningún evento cultural. Y yo pienso que es bueno que vayas. Es muy importante. Es una manera de apoyar fácil, ¿no? Porque no tenés que gastar guita ni nada. Siempre te vas y además recibís toda la buena onda. Porque hay lugares que te invitan y vas ahí y vas a recibir, el abrazo y la bienvenida de la gente y un vino y lo que sea. O sea, no la vas a pasar mal, ¿no? No la paso mal y te digo que, bueno, en todos los lugares que estoy, somos bienvenidos, es muy cálido y trabajo para los sectores de por ahí de menos recursos, en los barrios, en lo que es la zona rural. Estoy tratando y es lo que me desvela poder llegar a con cosas, con talleres, con propuestas, con cine, con lo que pueda, en los lugares donde por ahí no es tan fácil el acceso o el interés o por ahí las expectativas para llegar a consumir cultura. Y una vez que van a empezar, yo creo, confío de que se van a copar, o sea que va a haber un montón de cosas que les va a gustar. Y bueno, yo creo que desde la cultura se puede cambiar muchas realidades, ¿no? Tanto de niños, adolescentes, gente grande, abuelos, o sea, como que transversaliza la sociedad, todo es cultura. Y tiene que ser un eje central de la política nacional, la cultura. Sí, pero podemos empezar acá por casa, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a un tema musical y después volvemos, seguimos charlando. Y vamos a arrancar con el otro salvaje de turno que tenemos, que hoy es Tupac Shakur. Que, bueno, no sé si muchos lo conocerán. ¿A vos te gusta el rap? No conozco mucho, no he escuchado mucho. Así que ¿A no vos sé. Te gusta el rap? No conozco tampoco mucho. A mí no me gusta para nada el rap. Lo detesto, de hecho. Y este tipo está considerado el mejor rapero de todos los tiempos. Vendió 75 millones de discos y murió a los 25 años. Mira. Y si alguien está asignado por su nombre, el tipo este de nacimiento es Tupac Amaru Shakur. O sea, es el nombre. Imagínate qué nombre que le pusieron. Bueno, y el tipo, cuando tenía 23 o 24 años, le pegaron 5 tiros. 2 en la cabeza, 2 en el abdomen y uno en el, no sé, en el brazo, qué sé yo. Y sobrevivió. Y se enojó tanto contra los que él pensaba que la pandilla que le ha tirado, que bueno, escribió este tema, vamos a escuchar, donde los putea de arriba abajo. Son como 28 estrofas cuando dice que te voy a matar, te voy a meter tiro, me cogí a tu esposa y todo. Todo mal así, re mala onda. Y bueno, y al poco tiempo le pegan 3 tiros más y esta vez tuvieron éxito, ¿no? Sí. Pero ese tipo, ¿para cómo era? La madre y el padre eran activistas del partido de los negros, Panteras Negras, las Panteras Negras, ¿no? Y la madre le puso el nombre de el apellido de uno de sus ex maridos para protegerlo, porque tenía miedo que si ponía el apellido verdadero lo iban a matar al pibe, ¿no? Y así, bueno, o sea, el tipo ya de entrada, qué vida, ¿no? Pero encima el tipo tiene talento, a mí me gusta mucho. Este tema más que nada lo voy a pasar por lo que dice, pero después lo voy a pasar más adelante, porque me parece uno los temas más lindos de rap que hay. Así que bueno. Vamos con Tupac Shakur y Hit Em Up. I ain't got no motherfucker. That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the boots. You know the rules, little Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased, Lil' Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace, I let the niggas know it's on for life. Don't let the West Side ride tonight. Bad boy murdered on wax and kill. Fuck with me and get your cat's pill. You know, see, grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. Check this out, you motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you. Get out the way, yo, get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the max, and let me hit him in his back. Frank Wright needs to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous gas attack when I'm serving ya. Spank the shank, your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I smoke a Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour, I put packages every hour. Hit em up. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit em up. People, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker. You deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living for me, why you fucking with me? I'm a self-made millionaire. Thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch? now it's all about Versace. You copy my style, 5 shots couldn't drop me. I took it and smiled, now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I hear from any W jurors with plenty murders occurs. No point to come, we bring the drama to all you heard. Now we check the scenario. Little C's, I bring you fake G's to your knees. Copping please in these scenario. Little Kim is you coked up or doped up. It's just a little studio off a click smoked up. What the fuck is you stupid? I take money crashing and mashing through Brooklyn. With my click looting, shooting and polluting your block. With 15 shot cock live to your knot. Outlaw mafia click, moving up another notch. In your box top spots, get mopped and dropped. All your fake ass East Coast props brainstormed and locked. Use a beat writer, a pop style taker. I tell you to your face, you ain't shit but a faker. So for the Alizé with a chaser, about to get murdered for the paper. Edie, I mean, approach the scene of the caper. Like a loke, with low season and a choker. Don't smoke, we ain't no motherfucking joke. Dog like niggas better be known. We approaching, in a wide open gun smoking. No need for hoping it's a battle lost. I got him crossed as soon as the funk is popping off. Nigga, I hit him up. Now you tell me who won. I see them, they run. They don't wanna see us. Old Junior Mafia clique dressing up trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, Mob Deep. You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something? You fucking with me, nigga. You fuck around, have a seizure or heart attack. You better back the fuck up before you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gon' kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gon' do this. Fuck Mob Deep. Fuck Biggie. Fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. All of y'all motherfuckers, fuck you, die slow, motherfucker. My phone make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug life riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers and real niggas, all you motherfuckers feel us. Our shits go triple and four quadruple. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers' belts. You know how it is when we drop records, they fell. You niggas can't feel it, we the realest. Fuck them, we Bad Boy killers. We kill it, we kill it, we kill it. Ya volvimos, Luis. Estamos. Bueno, vamos a los mensajes. Sí, hay un montón en Facebook. Bueno, la gente con el tema de que es un tetrasexual, que yo tengo también mi... Ah, bueno, ya que estamos, pasemos el chivo del programa, del concurso, ¿no? Bueno, hoy es el programa número 41 y va hasta el 42. Se queda todo el programa hoy, la semana que viene, y después se cierra. Y lo que tienen que invocar es la definición de tetrasexual según este libro que estoy escribiendo, ¿no? Pero yo dije antes que las pistas están dadas en otros programas. Y si nadie acerta, entonces el que más cerca esté se va a ganar la botella de vino esa del Cabernet, el Weiner de 2004, que está buenísimo. Como lo han constatado varios que lo han probado acá. Muy rico vino. Es más, el que estás tomando ahora. Muy rico. La verdad que muy, muy, muy rico. Así que bueno. Y que la gente que vive fuera de Bolsón... Se lo mandamos por encomienda. Eso me pareció genial. Sí, bueno, o sea que... Sí. Por eso ahí se empezaron a... Ya hay, Buenos Aires, ahí entraban todos los de afuera, ¿viste? Pero cosa, los de afuera participan mucho más que los de acá. Los de acá son muy colgados y haraganes, ¿viste? Son fiacas. Se fuman dos pitadas, ¿viste? Y quedan ahí y no hacen nada. Escuchan nada más, no participan. Pero los de afuera sí, ¿eh? Por ahora entraron ahí varios, hasta de Alemania tenemos. Seguí leyendo, ¿no? Sí, bueno. Acá ahí la gente dice, Juan Pablo Esperanza, una caja de vino muy sexy. Natalia Stecki, sobre tetrasexual, dice, se me ocurre que podría ser un divino sexual, un dios sexual o todo sexual. Tal vez supersexual o un multisexual. Ja, ja, saludos. Nacho Suárez dice, tetrasexual creo que debe ser la persona que le gusta el hombre y la mujer, que es heterosexual, el que por ejemplo es hombre pero le gusta vestirse de mujer y también hermafrodita. Claro, ojalá le pegue, lo gano y me lo tomo con coca, un saludo muy grande. Juan Casenueve dice, tremendo salvaje Tupac para sacarse el sombrero o el pañuelo atado a la cabeza. Como dato de color, hace unos días Snoop Dogg realizó un concierto con un holograma 3D de Tupac, es imperdible. Nita Navarro dice, estaremos firmes ahí junto a ustedes, aunque penalicemos algunos temas, un abrazo. Acá Juan Casenueve pone el link del holograma de Tupac, que yo no lo vi, ¿vos lo viste? Está buenísimo. ¿Sí? Con Snoop Dogg. Y acá Laura Videla, tu prima, ¿no? Sí. Dice que va a escuchar la radio desde Alemania y que extraña muchísimo a la patria. Mariana Nicolasa, tetrasexual. Es una persona que siente interés sexual por hombres, mujeres, animales y cosas. Aunque debo reconocer que primero lo asocié a la cajita de vino tetra. Y después llegó un mensaje de Sole que dice, abrazos salvajes a la escucha desde una ciudad salvaje y el aguante a Pancho también. Gracias. Esos fueron todos. Bueno, sacámonos del concurso. Estamos bien con las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Después nos queda bueno, lo de la marcha, dijimos que vamos a hablar cuando llegue el tema de Peter Tosh, que capaz que lo adelantamos, está muy muy muy tarde en el programa, está el número 10 y no sé. Ahí llegó un mensaje justo. A ver, ¿qué dice? Valentín, no sé el apellido. ¿Cómo Schwarzman? Es. Sí. ¿Podemos confirmar que el director de cultura va a estar presente apoyando el festival del 5 de mayo en adhesión a la marcha mundial de la marihuana? Adelantó el tema. ¿La podemos dejar picando? Bueno, yo como Pancho voy a estar, seguro. No sé si con la investidura de director de cultura, pero como Pancho sí. Bien, bien. Ahí está Valentín. Grande. Bueno, hoy vamos a, en un momento vamos a hablar del sexismo en nuestra sociedad. Y justo para equilibrar un poco, porque bueno, entre otras cosas, el tipo este Tupac Shakur en sus versos así, en su canción, era muy agresivo y muy machista, ¿no? Muy machista. Los negros generalmente en Estados Unidos son machistas. Y bueno, entonces para equilibrar un poco, vamos a hablar un poquito del sexismo en nuestra sociedad. Vamos a leer de una columna de una feminista aguerrida de acá de la Argentina, que ya la he citado en otros programas, cuando estaba en Alas, y cosas interesantes escribe la chica esta. Después vamos a hacer un análisis simplista de la crisis económica mundial, trazar a ver dónde están sus raíces, dónde comenzó, según... Me interesa mucho eso. Sí, según mi opinión de las cosas que he visto, sí, pero sí, bueno. Sí, claro, claro. Viste cómo soy yo con mis opiniones. Oh. Pero bueno, sigamos acá con Pancho. ¿Vos querés preguntarle algo? Pancho, ¿te considerarías un salvaje? Uy, qué pregunta, ¿no? Y por momentos por ahí sí, por momentos por ahí no, qué sé yo. En algunos momentos sí. ¿Y como director de cultura? Si soy un salvaje como director de cultura. Sí. Por momentos sí, por momentos no. ¿Y cuándo te va mejor? A veces me va mejor como salvaje, a veces como pero contaste cerebral. Igual, boche. Claro. Ya diste la misma respuesta tres veces seguidas. No vale, ya no vale. No, no, eso no. Tenés que variar un poco el repertorio, si no nadie te va a creer. A ver. Bueno, vamos a un poquito de música y seguimos después. Vamos a... Che, a ver si se postulan otros candidatos, ¿no? Para el tetrasexual. Vos andás pensando, si querés. Yo tengo una respuesta. Bueno, a ver, escuchemos. Pero yo lo que explicaba fuera de micrófono es que la tengo por la mitad. Porque... Y bueno, mira, si vos de verdad la tenés por la mitad, ya está ganando, porque nadie la tiene ni un cuarto. yo creo que tengo la respuesta por la mitad. Bueno, a ver, escuchemos. Es un bisexual al cuadrado. Bien, sigan participando. Vos andas pensando, si te ocurre algo, después en otro bloque. Mientras tanto, vamos un poquito de algo parecido al jazz. Esto es Medeski, Martin and Wood, y se llama Muchas Gracias. Thank you. tengo una cita que vi el otro día en algún lugar de internet y me gustó mucho. Es de una mina suizo-americana, nació en Suiza, se crió, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, Elizabeth Kübler-Ross. Y dijo esto: las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, han conocido la lucha, han conocido la pérdida y han encontrado maneras de salir de esos abismos. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, amabilidad y una profunda y amorosa preocupación por los demás. Las personas bellas no surgen de la nada. Me pareció muy lindo. Está buenísimo. ¿No? Bueno, lindo. Bueno, y tenemos que hablar de la nueva programación de Goga, ¿no? Que se viene de la mañana. Vamos con ese, a ver qué tiene que decir. Sí, a ver, Ezequiel. Bueno, a partir del 1 de mayo las mañanas de Goga se renuevan con el mañanero. Tenemos a nuestros amigos Miguel Torres y Enrique Aymenjeiras. Que fueron dos invitados salvajes, ¿eh? Dos invitados decir. Salvajes. O sea, que sí, el salvajismo se está propagando. Y bueno, y el programa va a comenzar de bien tempranito, a las 9 hasta las 13, de lunes a viernes. Qué bueno, che. Bueno. ¿Viste las fotos de la gráfica? ¿En sí, la sí. página? Sí, sí, sí. Está, o sea, buenísima. Tenemos como... Ah, no, sí, me estoy confundiendo con lo de la marcha. No, no, sí. No, la foto está buenísima. Esa foto trucada con el piltri. No, no está trucada. No, trucada, trucada en el sentido que está toda así como compuesta, ¿no? Ah, claro. Pero muy bien compuesta. Admirable, sí. La verdad que un trabajo excelente. Sí. Y se viene con un jingle de Tayo y Tami. Ah, ¿sí? Lo grabamos hace ratito. Sí, una grabación así cruda que después en el estudio vamos a mejorar. Pero por ahora hicimos una acá antes del programa que va a durar unos pocos días. Está buena. Hasta que... Bueno, eso es lo que se viene. Después seguimos acá con Pancho. Vamos con otro temita musical. Esto es de Booker T and the MGs. Bueno, más adelante, cuando llegue Laura, si es que llega, a las 11 más o menos tiene que llegar, ella es la que se encarga de sacarte una anécdota salvaje, así que anda pensando. Y para que te vayas acostumbrando a cómo es esto del salvajismo, te cuento un detalle más. Uno asocia lo salvaje de la naturaleza, por ejemplo, con el relámpago, el trueno, la tormenta, el alud, el terremoto, la explosión de un volcán. Pero también se puede encontrar el salvajismo en un arco iris, una puesta de sol, la floración de un cerezo. Ahí está más o menos. Te van, así que prepárate para más tarde una nota bueno. salvaje. Y en un momento te van a hacer aullar, el aullido. Pero bueno, volvamos a tu gestión acá de cultura. ¿Tenés algo para avisarnos, algo que se viene, así algo copado, algún plan que tienen? Bueno, me cuesta hablar de por ahí de los proyectos antes de concretarlos, ¿no? Que es como... Bueno, pero uno que tengan planificado, que están haciendo trabajo ya para que tiene una fecha o algo. Bueno, estamos haciendo un video institucional de la cultura del Bolsón que empezamos a filmar en... dijo el mosquito, ¿no? Uh-huh. Trabajo con Diego Carriqueo, que es un licenciado en audiovisuales, que es de cultura de provincia, y empezaron a tomar imágenes en la fiesta del gaucho en diciembre, antes que asumiera. Uh-huh. O sea, antes que asumiera ya tenía el primer proyecto, ¿no? Y bueno, tenemos muchísimas horas de filmación, y bueno, ya se está digitalizando y estamos por comenzar la edición, que ahí es donde me peleo, ¿no? Bueno, esto sí, esto no. Ya está hecho, entonces es cuestión de terminarlo, pero ya no sí. se puede no concretar eso. No, es como tener, o sea, todo separado, ¿no? Uh-huh. Después lo que sea al final, cómo lo combinemos, va a ser el producto audiovisual de la cultura del Bolsón, y bueno, todos lo van a juzgar si realmente extractamos lo que es este... La cultura en Bolsón, que es bastante difícil porque es muy amplia, es muy vasta, y bueno, eso lo tenemos que sintetizar en 20 minutos y tenemos más o menos 20 horas de filmación. Y claro. Bueno, es un poder de síntesis muy grande vamos a tener que utilizar, y bueno, eso es algo que calculamos que en julio ya va a estar terminado. Bien, bien. Y bueno, hablando de la cultura así en general... Yo siempre sostuve de que llegué acá en el 93, que así como Comodoro Rivadavia tiene el petróleo, nosotros tenemos la cultura es el petróleo del Bolsón, y da para sacarle jugo a nivel capitalista, ¿viste? La gente ha sido media boluda acá, lo digo mal y pronto porque no me cabe otra, que han desperdiciado el tremendo talento y la onda y el apoyo artístico de acá en el Bolsón, ¿no? Sí, es más, yo creo que es el recurso... hasta turístico, lo que decís. Por supuesto, sí. de capital que tenemos en Bolsón, ¿no? Los turistas deberían haber venido ya hace mucho tiempo a consumir la cultura del Bolsón, sí. Y eso es lo que tenemos para ofrecer, y por ahí no tenemos lagos o no tenemos otras cosas que tienen otros lugares, pero sí tenemos la gente con esta particularidad del arte, y además creo que no solo los que ya estaban, los que vinieron, sino ya hay toda una camada de hijos que se criaron mamando la cultura. Sí, sí. Y con libertad. Y con la libertad, y como un hecho natural, que la cultura, la música, el teatro, la expresión es algo natural que sucede, bueno, lo vean mis hijos, que es algo que sucede cotidianamente todo el tiempo y debería de suceder en todos los lugares, para ellos es normal que la cultura esté expresada todo el tiempo, y por ahí lo que para ellos es normal, nosotros sabemos que no en todos los lugares se da de esta manera. Sí, y qué bueno que tenemos ahora justamente este proyecto GOGA, ¿no? de que llaman el Templo del Arte, que bueno, va a estar para dar cabida a todo este movimiento y un lugar donde se pueda exponer de manera linda, ¿no? y cómoda. Sí, me parece un proyecto como muy importante para Bolsón, y que, bueno, es como... El puntapié para que haya cuanto más teatros, más cines, más contenidos audiovisuales, clown y música, podamos tener los lugares para expresarlo, va a ser mejor. O sea, sobran artistas y no hay lugares. Uno de los grandes problemas que tiene Bolsón es que no hay lugares. y ya sea uno, dos, tres, cuatro, hagamos una proyección en el tiempo, y creo que es como los restaurantes, ¿viste? Que siempre hay que pegarlo uno al lado del otro para que funcionen. Un restaurante solo perdido es, por ahí es mucho más difícil que un lugar donde haya muchos lugares para que se exprese toda la cultura. Bueno, yo estuve en la feria desde el año 95, ¿no? Y siempre hubo como una especie de miedo y paranoia ante el crecimiento grosso de la feria. Yo me acuerdo, bueno, ellos tienen puesto 166 enfrente de la policía, que es justo en la mitad. Y en una época, ese era el fin de la feria, y cuando agrandaron la parte esa donde está Ricardos ahora, hubo mucha, como, bueno, no sé, tengo miedo, qué sé, pero al final, ahora viene mucho más gente a la feria. Cuanto más grande es, de cierta manera, mejor va a ir. O sea, puede ser que haya un año o dos de ajuste, pero a la larga es bueno tener un montón, que eso, tener 20 ceramistas, ¿viste?, que sean buenos, ¿no? Yo pienso que no hay que tenerle miedo hacia muchos, porque hay lugar para mucho acá. Sí, yo creo que cuantos más son, también es más atractivo, ¿no? Sí, sí. Convoca más y tiene como una visión diferente para el que viene, que sean poquito o que sea mucho. O sea, vos, no sé, pensás como turista, ¿qué querés tener? ¿Una feria chiquita, mediana o grande? No, querés tener una gran feria. Sí. Y hay de todo, ¿viste? Algunos se quejan que hay gente que no tendría que estar, pero bueno, yo pienso que hay productos muy buenos, de otros excelentes y otros medianamente mediocres, y yo pienso que el mercado se ajusta, y en general los que tienen cosas que no son tan buenas no venden tanto. Entonces, es como que está bien, ¿viste? Yo pienso que es el estado salvaje y natural de las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, a mí me encanta en México, que hay lugares que vas por la calle y hay como 30 vendedores ambulantes de comida, ¿no? Y con el tiempo, si vas muchos días, te das cuenta que de esos 30 no son todos buenos, pero cazás un pan, entonces vos siempre vas con esos y le compras a eso, y es una exquisitez. Y hay otros que van ahí solamente a conseguir guita y no tienen nada de onda con lo que te dan, ¿no? Entonces yo pienso que el mercado se ajusta solo, ¿no? En ese sentido. Sí, y aparte, bueno, para muchos es un recurso, para otros es un medio de vida, y para otros es una expresión cultural. O sea, cada persona, cada artesano, cada artista artesano, me gusta más ese concepto, ¿no? Sí, sí. Va, no sé, diseñando su propia realidad día a día, y el hecho que cada vez sean más hace que otros traten de progresar. Y por ejemplo, lo que yo pienso de la Feria del Bolsón, que si bien tiene lo mismo que tienen todas las ferias por ahí del país, lo que cuenta es con, en cada rubro, artesanos de excelencia. Sí, siempre hay uno, dos o tres. Además, son cosas distintas, ¿viste? Cosas distintas, eso para mí yo valoro más lo que es distinto, ¿viste? Y hay, no son tantos, pero bueno, hay. Y por ejemplo, lo que yo pienso de la Feria del Bolsón, que si bien tiene lo mismo que tienen todas las ferias por ahí del país, lo que cuenta es con, en cada rubro, artesanos de excelencia. Sí, siempre hay uno, dos o tres. Además, hay cosas distintas, ¿viste? Cosas distintas, eso para mí yo valoro más lo que es distinto, ¿viste? Y hay, no son tantos, pero bueno, hay bueno, eso está lindo, ¿sí? Es parte de lo que vivimos, ¿no? Y a veces si uno está apurado y tiene la guita, va y dice, dame ese, qué sé yo. Y te da un descuento, nada más descuento, cobrame como el turista y tal. Sí, está buena, tiene la onda también, ¿viste? Yo sí, cuando puedo lo hago, ¿viste? Sí. Porque todos mis amigos entre feriantes nos damos descuento, pero a veces le digo, no, ya tengo plata para pagarte bien, dame el precio del turista, ¿viste? Sí. Además, sí, para mí siempre como cosas que son copadas y valen la pena hasta ese precio, ¿viste? Vale la pena pagarle lo que vale, ¿no? Es sí, cosa de, también de honrar el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, vamos al recreo ya. Y parece que... ¿Habrá llegado Laura, puede ser? ¿Será? Ahora no sé. Vemos. Bueno, vamos al recreo, vamos con George Benson, de un disco que se llama Breezing, y cuatro temas de ese álbum. Escuchemos.

this lonely game we play. That's the weeping disappear every time I see your face. No matter how hard I try to understand the reasons why we carry on this way, we're lost in a masquerade. Oh, in a masquerade. Nos hemos enterado que Chris y Pancho fueron a la primaria juntos. Yo le preguntaba cómo fue que vino desde allá hasta acá. Desde allá de San Isidro a Bolsón. ¿Cómo? De Bulogne. De Bulogne. De Bulogne. Ah, Bolsón. Bueno, lo había dicho antes que era la mitad de, de Buenos Aires, de la mitad de la Patagonia, que había nacido en Bariloche y bueno. Bolsón es algo que a mí me pertenece de que soy chico, o sea, ya cuando tenía 14 años mi viejo vivía acá. Y a Chris, bueno, él me reconoció, yo no... Es más, tiene algo que... ¿Está cambiado, decís vos? No, él no, porque yo... Él me reconoció, yo no lo reconocí, es más, tiene una memoria impresionante. Yo tengo una foto de cuando íbamos juntos al colegio con todo el grado. Mirá. Y sabía el nombre de apellido de todos. Wow. Y yo no sabía el nombre ni apellido de nadie. Bueno, de dos chicas. La única que... Ay, por algo será. La dos que estaba enamorado en, claro, en cuarto, quinto grado, ¿no? Claro, cuarto grado. Mucho tiempo, yo tampoco me acuerdo de nada. No, esa época. Pero él sí. Muy bien. Bien. Bueno, ¿tenemos mensajes, Belén? Mensajes, sí. Sí, hay mensajes. Moni Muñoz dice: tetrasexual, un matrimonio de cuatro. Bueno, están las fotos del programa. Barbie dice: es el interés sexual por hombres, mujeres, animales y cosas. Eso lo dijeron varios. Sí, eso, pero bueno. Y después da la casualidad que Barbie y Mariana Nicolasa me mandan las dos por mensaje el mismo link de donde sacaron. Ah, claro, sí, sí. Sí. Así que bueno, sí, los que hacen trampa con internet les va a ir mal. Porque por ahí no pasa la cosa. Así que las pistas estaban acá en programas antiguos. Y bueno, fuera de micrófono fui más específico y dije que, bueno, fueron varios programas que dimos pistas, pero el que más elementos tuvo fue cuando estuvo Lucía, ¿se acuerdan? En ese programa, y, o sea que ahí por ahí pasa la cosa. Ese y otros más, como, bueno, Belén fue la que descubrió eso. Como después, que ahí se te ocurrió. No, no, ya me lo bueno, de antes. Bueno. Ahí lo puse al aire. No, no, ¿ahí lo dijiste? No dije, pero ahí hablé de varias cosas y entre otras cosas hablé de los elementos que te llevarían a la respuesta correcta. No es que está ahí con un cartel de neón que dice acá, esto es el transexual. Además, la palabra nunca surgió, pero hay elementos que te llevan a la respuesta correcta. Y después en otros programas, como bien apuntó Silvana, también había pistas, o sea, se ha hablado un par de veces del tema. Lau, ¿tenés tu definición de tetrasexual ya? No tengo ni idea. Y ahora que están hablando, ahora que sigo, miren, yo desde que sigo tarde porque trabajo, me pierdo la mitad de las cosas siempre, dentro y fuera del programa, así que ahora me tengo que poner al día a ver cómo es esto. Yo no sé nada, de que ya se sabe. Es más, yo miro con mucho cariño todavía el vino, como para ver si alguien pierde, si pierden todos y es posible que el próximo programa lo tomemos acá como corresponde. Bueno, de hecho ya hemos tomado varias botellas de ese vino, así que bien. Hoy al principio arrancamos, el primer traguito fue de ese, o sea, muy bien. Ahora cambiamos a otro, pero ha habido de todo eso. Bueno, anda pensando de qué cosas le vas a preguntar acá. Sí, ya tengo amigo. Algunas preguntas, bueno, para hacerlo. Vamos a un temita musical y después cuando volvemos vamos a ponernos del lado de la cosa esa del sexismo que hablamos antes para contrarrestar un poco lo de Tupac Shakur. Vamos con un tema de Badfinger. Let's sing the doorbell ring outside. People say it's a lovely day outside. I don't mind, I've got my way of living. Oh, Bueno, como prometí antes, vamos a hablar un poquito de del sexismo en nuestra sociedad. Y esto lo saqué de una columna de una amiga que me hice por internet, que tiene un blog que se llama Basta de Sexismo o algo así, ¿no? Y ya he usado material de ella en otros programas en Aras, cuando estaba en Aras con Estamos Todos Locos. Y hoy vamos a leer uno que se llama, el titular es así: Varón víctima de acoso sexual, pedazo de maricón. Y dice: cuando hablo de violencia de género, de violaciones, siempre salta algún masculinista para subrayar que los hombres también son víctimas de violencia por parte de las mujeres y que eso a nadie le importa. Por un lado tienen razón, a nadie le importa, pero ¿culpa de quién? Ciertamente no de las personas feministas, más bien del propio sexismo, incapaz de reconocer, uno, que una mujer puede ser violenta, y dos, que un varón puede ser víctima. Ambas cosas van en contra de los estereotipos de género que hacen de las mujeres seres dulces, tranquilos, no violentos, sensibles e incapaces de violencia, y de los varones, personas insensibles, activas, con espíritu de lucha y más violentas. El propio sistema sexista es el que es incapaz de admitir que puede haber violencia de mujeres contra varones. ¿La prueba? La Nación publicó el viernes una nota sobre un alemán que, luego de tener relaciones con una mujer a la que conoció en un bar, fue secuestrado por ella cuando se quiso marchar y fue acosado para que siguieran teniendo relaciones. Finalmente pudo escapar al balcón, pedir auxilio y fue rescatado por la policía. Ahora bien, ¿qué comentarios les parece que dejó la gente abajo de la nota? ¿Se indignaron ante un caso de acoso y violencia sexual? ¿Subrayaron que esta historia muestra que nuestras convicciones sobre las mujeres y los varones son solamente estereotipos y que puede haber mujeres violentas y varones víctimas? Evidentemente no. Les copio uno de los comentarios. ¡Dios! ¿Alguien sabe el teléfono de la mina? ¡Qué suerte el flaco! Ojalá conociera una así. ¿Sería muy fea? Este alemán para mí que se la comía. Yo le daba a la alemana hasta sacarle sidra, no paraba. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Qué pedazo de maricón! Resumiendo, es el sueño de todo varón encontrarse con una ninfómana que quiera tener sexo sin parar. Un hombre de verdad siempre quiere tener sexo. Y si se niega, es maricón. A menos que la mina sea muy fea, entonces se justifica. Y por supuesto, un varón de ninguna manera puede ser violado por una mujer. La inmensa mayoría de los que dejaron estos comentarios eran varones. Y los muy escasos comentarios que recordaron que se trataba de un acto de violencia sobre el cual era cruel hacer chistes, eran mujeres. Esto es un buen ejemplo de que la negación del varón como víctima es una teoría machista, y no precisamente feminista. Claro que la parte en que los masculinistas no tienen razón es en equiparar las violencias de varones contra mujeres con las violencias de mujeres contra varones, que son minoritarias, o en negar la amplitud de las violencias cometidas por varones, sosteniendo que la mayoría son falsas denuncias, y también confundir los mecanismos que llevan a cada caso. Pero negar la capacidad de violencia de las mujeres, y verlas como seres siempre dulces y sumisas, y a los varones como siempre activos y violentos, es una forma de sexismo que perjudica tanto a varones como a mujeres. Me temo que en la Argentina, a este pobre tipo, la policía nunca le habría dado ni cinco de bola, y le habría contestado lo que escribieron en los comentarios. Pero si es el sueño del pibe, ¿de qué te quejas? Esa es la... ¿Qué les detona? A ver, Lau. Yo primero lo que pensé cuando te escuchaba es lo mismo que pienso muchas veces, ¿no? Que se parcializa la discusión y quizás habría que hablar de la violencia. No estoy de acuerdo con la violencia en general hacia los seres humanos. Dentro de los seres humanos estamos hombres y mujeres. Después, lo que creo es que sí, que es verdad que en Argentina se vive en esta clase de prejuicios hacia un sexo y otro. Lamentablemente me parece que igual la balanza está bastante todavía desbalanceada y me parece que es bastante machista todavía. Me parece bien la defensa, por supuesto, de un hombre como un ser humano ante una violencia. Pero la verdad que lo que creo que día a día, lo que todavía se ve muchísimo, es la violencia cotidiana e invisibilizada contra la mujer. No, en por la supuesto que esta mina me parece está... que eso es lo que sí. Pero bueno, tampoco yo no creo mucho en las banderas estas de la mujer contra el hombre. Me parece que creo en el hombre por el hombre mismo y negándose a la violencia, a la esclavitud de o a la opresión de algún tipo. Bueno, eso me parece, hay que abrir un poco la discusión, me parece. No sé, ¿vos qué pensás, Pancho? Sí, bueno, qué tema, ¿no? Yo que en un lado pienso que la violencia también, bueno, es de ambos géneros, y es mucho más invisible la violencia de la mujer hacia el hombre, porque el hombre nunca se va a hacer cargo, nunca le va a contar a un amigo que es acosado violentamente por su mujer. Entonces creo que los seres humanos, o algunos seres humanos ejercen violencia. Tenemos que combatir la violencia de ambos géneros, no de que sea una violencia de género que signifique que sea de un género contra otro. Creo que, bueno, la gente, los seres humanos violentos, desde lo femenino, desde lo masculino, se ejercen en ese tipo de, o en esa gente que ejerce violencia, de un lado hacia el otro. Pienso que es más invisible de la mujer hacia el hombre, porque el hombre nunca se va a hacer cargo de que es acosado violentamente por su mujer. Mira, digo, está bueno. Pienso. No, igual me parece que, claro, yo, a pesar de que incluso en la institución en la que trabajo tiene un grupo de defensa, género, y yo adhiero, ¿viste? Pero a mí me parece que es verdad lo que dice Pancho, que es parcializar la discusión. Que es, incluso, a veces la creo como una maniobra del sistema que nos impone parcializarlo todo. En realidad tenemos que estar en contra de la violencia, del ser humano contra el ser humano, ¿viste? Nadie sobre otro. Lo que ocurre es que si nos ponemos en esa discusión, no nos ponemos en funcionamiento o al servicio del sistema que justamente quiere comer de nosotros. Porque si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y no parcializáramos ninguna discusión y creyéramos en el ser humano, me parece que este sistema se caería más rápido. Este sistema, digo, por el capitalismo, ¿no? Sí. Al cual no adhiero. Y al cual pertenezco también, me crié acá y todo, pero bueno, no adhiero. Pero digo, creo que en un punto la discusión es válida, pero yo no sé si hay que seguir mucho en ese carril. Comparto con que hay que pensar en el ser humano. No había visto esto que vos decís, de lo invisibilizado del acoso, la violencia hacia el hombre. Sinceramente no lo pensé así, Que tenemos que trabajar contra la violencia desde ambos géneros, ¿no? Que sí. Tratar de que no se ejerza la violencia ni desde uno, desde un lugar, ni desde el otro lugar, ¿no? Y no creo que haya un sexo fuerte y un sexo débil. Creo que todos somos fuertes y todos somos débiles en algún punto de nuestra humanidad. Bien. Bueno, igual yo quiero rescatar que, bueno, justamente lo que yo rescato de esta, de esta nota es que es chistoso en la forma morbosa de que sea así, ¿no? De que sí. Lo que se está pintando que es tal cual, que sí, pobre hombre que va y finalmente hace algo, sufre el escarnio, pero también como le pasa a una mujer que es violada y que tiene que a presentar y todo el sistema la trata de puta, ¿no? Todo así. Sí. Yo estuve una vez en un jurado en Estados Unidos a una negra que había sido violada y la inclinación es, asumen todos que es una puta y de ahí parten y la atacan, ¿viste? Y qué sé yo, y es horrible, ¿no? Y para el hombre debe ser 10 veces peor. O sea, que esa parte, como digo, es chistosa de una forma morbosa, no sé, qué sé yo. Pero es así, ¿qué vamos a hacer? Es que yo creo que la sociedad como tal funciona así como está ahora. Porque se establece sobre una base de una serie de prejuicios y de miedos que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, no podemos ver el tema como más general o más amplio, sino esto. Una persona que es violada, hay que primero victimizar al violador y culpabilizar a la víctima. Y este es cómo funcionamos, digamos, y no nos detenemos nunca a reflexionar sobre cuestiones mayores. Por ahí está lo bueno detenerse y ver. La cultura en eso me parece que es una brecha así enorme, una válvula de escape que te permite justamente salirte del razonamiento este puro del sistema horrible en el que vivimos, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Es una gran vía, así una ventana a otra cosa, ¿o no? Sí, bueno, digamos que seguimos patrones culturales, ¿no? Y de cierta manera lo que tratamos permanentemente, o por lo menos yo siento que en la sociedad que vivimos, en esta de la comarca, es tratar de cierta manera reinventarnos y crear nuestros propios patrones culturales. y tratando de, bueno, los que vemos y sentimos como sociedad, como un colectivo que no nos pertenece o que no está bien, tratar de revertirlos, y los otros, bueno, tratar de, los que son buenos, tratar de mantenerlos, ¿no? Qué bueno eso. Además, ¿desde dónde se hace? Porque normalmente se hace desde un lugar que no es la razón en sí misma, desde este lugar de la argumentación, ¿no? Es la creación, es el arte. En el sentimiento. La expresión, yo claro. Creo que la cultura transita por el sentimiento más uh-huh. que por la razón, ¿no? Todo hacedor de cultura en realidad está sintiendo, y lo que expresa es el sentir más del razonamiento. Y creo que de una gran manera, o sea, de una gran mayoría, somos una sociedad cultural. Y nos manejamos mucho más por los sentimientos que por los razonamientos. Uh-huh. Y bueno, a partir de esto creo que se puede construir mucho mejor que desde pensamientos elaborados, sino de lo que nos dicta el corazón, para, bueno, saber lo que está bien, lo que está mal, poner las cosas en su lugar y poder tratar de hacer una sociedad mejor para... Uno siempre como que está trabajando para los que vienen, ¿no? Para nuestros hijos, y bueno, dejarles nuestro pequeño mundo un poco mejor. Bien. Y asociándolo, perdón que estire un poquito esto, pero con esto de género, la cultura también a veces tiene una restricción en general, ¿no? Yo, por ejemplo, transito en la literatura, y en literatura muchas veces uno menciona nombres, y menciona 50 nombres masculinos de hombres y algunos de mujeres, ¿no? Y en la actualidad, la verdad que se va revirtiendo muchísimo eso. Pero, Molson, ¿cómo lo ves, la cultura? ¿La ves así en general bien distribuida, digamos, hay referentes en general? Creo que por lo menos desde muchos aspectos se está trabajando en la igualdad de oportunidades, y bueno, es algo que se va avanzando. Sí, considero que hay una lucha de la mujer, hay una lucha de género, y bueno, esperemos que creemos una sociedad que podamos no tener más luchas. Uh-huh. Es como el Festival de la Diversidad. A mí es algo que hay un punto donde me molesta. Me molesta que haya sectores de la sociedad que estén luchando para igualizarse. Uh-huh. Espero que haya un día que no tenga que haber una marcha, un día, un festival por la igualdad. Espero vivir en por lo menos verlo, un día donde seamos todos iguales, sin necesitar diferenciarnos de compañeros o amigos o amigas, tratando de pelear por una igualdad, que seamos iguales, eso. Bien. Muy bueno. Bien. Bueno, a ver, pásale el micrófono. Mensajes, ahí va. Mensaje. Miguel Molins dice, lo digo, la violencia de género me tiene harto. Violencia es violencia, violencia física, psicológica o lo que sea. Bien. Bueno, vamos con un tema de Santana, del antiguo Santana, de hace como 30 y pico de años, que se llama No One to Depend On. I can depend on. Ain't got nobody that I can depend on. Estamos de vuelta y se armó una muy linda fuera de micrófono, ¿no? Sí, estábamos acá compartiendo. Yo le decía a Pancho que yo no lo conocía, de hecho lo conocí de vista nada más en algunas presentaciones, en el Festival de Teatro, me acuerdo haberte visto la última vez. Y una referencia que yo tenía que era muy interesante era que la gente me decía, ¿no lo conocés? Tiene un puesto en la feria. Y yo decía, ¡qué grande! Un director de cultura que tiene un puesto en la feria. Me encantó como referencia, viste como alguna gente tiene su carta de presentación que hizo algo, bueno, para mí era una buena carta de presentación. Y le preguntaba cómo había nacido esto de ser director de cultura. Pero antes que digas eso, para tenemos que acotar eso de que el hecho de que tengamos un feriante como es director bueno. es un hecho histórico que nunca ha pasado y no puedo creer que tardaran tanto tiempo en llegar a algo tan básico, ¿no? Yo estoy muy contento, yo pasa que no conozco y a mí mucho de él. Me agradaba ya el hecho de que me dijeran eso. Era como, bueno, bien, qué bueno. O sea, ahí es como una muestra que Caleuche ha hecho algunas cosas bien, ¿viste? Sí, por más que haya sido de pura suerte, no sé, la suerte del campeón, no sé, pero Pienso que está haciendo las cosas bien. Es reconocer esto de lo que la gente legitima también, ¿no? No creo que sea de pura suerte, es parte de, no, pues de decirlo, su, más que sea, ¿no? Su filosofía de integración social y de que seamos una sola sociedad, un solo pueblo con una sola identidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hecho de... parece que es como estigmatizante el hecho de que sea feriante. Y más allá de mi persona, que sea igual histórico, lo decía, ¿no? Sin pero bueno, pero tiene, genial, porque durante mucho tiempo tuvo un estigma el ser de la feria, ¿no? Significaba algo como... marginal, decís, algo marginal, así. Tenía como una fuerza de distinta, como una parte como que se había metido en una sociedad... Y ahora es como somos todos parte de una sola sociedad donde nos estamos incluyendo desde el campo, los barrios, el centro, los hippies, los nick, tenemos que hacer un solo bolsón, claro, y sí, ponernos de acuerdo o bueno, por lo menos en lo que nos une. Y bueno, también lo expresamos y lo tratamos de expresar en todas las fiestas populares que hacemos de esto, ¿no? De mezclar esto, lo que somos, una mezcla, y mezclar todo tipo de música y que todo el mundo escuche folclore, rap, reggae, rock and roll, tango. Tratamos de que, bueno, que nos integremos y que eso es cultura. No es llevar el folclore al campo, sino traer el folclore a la ciudad y por ahí llevar el tango a las zonas rurales, ¿no? Como tratar de que todos picoteemos de la cultura de todos y eso nos vaya uniendo, por lo menos. La variedad, ¿no? La variedad está de disfrutar de la variedad a pesar de que somos uno, ¿no? Sí. Yo quería rescatar algo puntual de por qué es importante que un feriante esté en cultura, y es que la feria es como el ombligo del bolsón, ¿no? Sí, más allá de la cosa artística, artesano. Y encima, en la Plaza Pagano pasan 90% de los eventos culturales importantes. Entonces, uno que tiene trayecto en la feria, tiene como una conciencia, una visión, que no tiene casi ninguna otra persona. Entonces, por eso ya de ahí es muy importante que un feriante, porque un feriante tiene una capacidad de ver las cosas de otra forma que muy pocos otros que no son feriantes la pueden tener, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece muy importante, ¿no? Y, sí, claro, y que él tenga acceso a muchos otros feriantes, que imagino que los tendrá en cuenta a la hora de consultar por algo, es muy bueno, ¿viste? Que la feria de alguna manera sea incorporada, porque hemos con otras... gestiones, hemos sido como un enemigo, nos han tratado como un enemigo, nos han tratado mal, nos han verdugueado, cada vez que hicimos algo nos han puesto el palo en la rueda. Para mí es refrescante esto y lo aplaudo. Sí, a mí y me no gustó. Solamente como feriante, sino como bolsonero, que pienso que, más allá de que estoy en la feria yo también, la feria es importante, no se puede negar, es una cosa importante de Bolsón, y que la tengamos en cuenta de esa manera, como certificando esa importancia, poniendo el director de cultura, me parece bárbaro, ¿no? Sí, igual yo no estoy en la feria para nada, y les digo a los dos que lo que se ve de afuera es que la gente legitima la feria, que eso es importante, que alguien te legitime, y que además se ven como laburantes, porque realmente hay que estar todo el año ahí, ¿no? Todos los días de feria, con el clima, y esto es muy, muy apreciado, y realmente incluso se cae un poco del modelo político que venimos trabajando tradicionalmente hace años, ¿no? Un modelo político que de laburante tenía bastante poco. Entonces, bueno, a mí me agrada sobremanera, claro, sí, me parece que es una buena carta de presentación, decir, soy feriante, además del sector de cultura. Pero yo quería saber cómo... Yo creo que el feriante es un trabajador libre, ¿no? Uh-huh. Y un trabajador libre de la cultura. Yo creo que el artesano es un artista artesano, uh-huh, que libremente, fuera del sistema, va construyendo su propio proyecto. Y bueno, en esa construcción muchas veces hemos tenido... muchos palos en la rueda y muchas cosas en contra, y bueno, ahora ir acompañando y bueno, mismo los momentos y los tiempos, o sea, soy uno y hasta siento una deuda para con la feria de, bueno, ponerme a hacer cosas y volver a recrear fiesta, la fiesta de la lana, la fiesta del artesano, y toda fiesta y todo evento que podamos hacer. Y bueno, me reuniré en estas semanas para diseñar tratar, o por lo menos intentarlo, de diseñar un invierno distinto, tratando de hacer movidas para que el turista venga, porque en definitiva somos trabajadores y necesitamos de la presencia del turista para que nos compre y para poder seguir subsistiendo. A veces tenemos una economía de subsistencia donde nos es un invierno muy duro, donde realmente, perdón, pero nos cagamos de frío. Sí, claro, y bueno, es algo que hay que ir trabajando. De hecho, yo sigo teniendo mi puesto en la feria, y mayormente porque es un lugar donde todo el mundo me puede encontrar, donde todo el mundo me puede acercar y donde me siento parte del pueblo. Si algún día me convierto en un político, un burócrata, de escritorio, dígame para que deje de estar de ahí. Volví a las velas. Volví a las velas. No te puedes esconder. No, quiero seguir caminando porque es lo que nos certifica que estamos en un camino correcto, es poder seguir estando entre la no aislarlo, entrando entre la gente y tener lo que esté bien que nos lo puedan decir y lo que esté mal también, o sea, las críticas también y tratar de mejorar día a día. O sea que se conjuga bien feriante y director de cultura, se conjuga, sí, interesante. Mí, yo en lo personal, esto es personal, yo me soy o me creo ser un artista y una de mis ramas artísticas es la feria y la creación de velas y bueno, después tengo otras disciplinas artísticas. Y creo también que, bueno, esto también pasa y por eso también somos un pueblo muy cultural. Porque no hay un artista que sea solamente artista de una sola cosa. Es muy poco probable que un músico o no pinte o no haga cerámica o no actúe o no tenga otro tipo de expresiones. Creo que el ser artista es una cosa interna y que tratamos de buscar muchos canales de expresión. Qué bueno, una concepción casi renacentista, ¿no? El artista así... Y acá se da mucho el bolso. Mega artista, qué bueno. Hay un artista de acá tipo Da Vinci, ¿viste? Sí, que claro, hace cualquier cantidad de cosas, ¿no? Justamente hay uno que lo tenemos en mente para invitar en el futuro, que es Marcelo García Murillo, y es un Da Vinci total. Hace instrumentos, toca, baila, hace los disfraces que se ponen para las obras que hace. Hizo todas las casas que tiene, que son espectaculares, maderita por maderita, pinturita por... O sea... cocina bien, hace vinos y qué sé yo, bueno, es un verdadero renacentista, ¿no? y hay muchos así acá. O sea, acá quien no hace, viste, vino o cerveza, también otras cosas, hacemos pizza casera, pan casero, licores, ¿no? Todo el tipo, es como, todo el mundo lo hace. Entonces, es una forma de arte también. Sí, ¿cómo que no? Sí. Claro. Cocinar es un arte. Sí. Bueno, vamos a un temita ahora del pibe este que estamos... vos tenés el mensajes. Había mensajes que va a leer Belu. ¿Y el poema este lo dejamos para el próximo? Y ahí va el poema. Bueno. Natalia Stekic dice: la violencia no es solo sexual, violencia es denigrar al hombre al no valorarlo y criticarlo en público, gritarle delante de los hijos, tratándolo sin respeto. Eso es violencia, y las mujeres se burlan mucho de los hombres, eso también es violencia. Si se separan, lo esquilman y maltratan, eso también es violencia. Los estafan y bueno, no sigo más, las compadezco. Después agrega, esta vez leí del último... al más viejito, dice: ¿cómo que no tiene el lago? Y Pueblo es hermoso, cariños para todos. Y ahí Barbie puso un poema que va a leer acá, la U. ¿Yo voy a leer? Sí. Bueno, ahí va. ¿Quién lo mandó este poema? El poema lo mandó Barbie y se llama La buena de mi hermana. Ana, la hermana, me ha regalado 5 discos de Paco Ibáñez y Ando, castizo, canturreando las canciones bonitas que cantaba cuando vivía en Charcas. Contame algo, escribime, decime qué cositas te pasan por la testa, y por el cuore, y por el cuerpo, y por el alma. Como ando medio hinchado del auto y las distancias, y el tráfico y la furia. Te mando, y me imagino alguna caminata, entre los dos, charlando, de cosas que nos pasan. Bueno, en cuanto a eso de lo del lago, bueno, Lago Pueblo no es parte de vos, es parte de la comarca, ¿no? Pero tenemos lagos, o sea, tenemos varios lagos, Lago Puyehue también, sí, como la comarca, tenemos de todo acá. ¿Algo más? Y sí, llegó un mensaje desde un llamado a la radio, que es la tía Pochi, que manda un abrazo para Pancho y muy lindo el programa. Ah, qué bueno, aguante la tía Pochi. Aguante la tía Pochi. Sí, siempre hay una rescate ahí con sus pizzas y yo los recomiendo, era un chivito donde tiramos... Muy buena pizza y muy buena onda en tía Pochi. Sí. Es muy buena gente. Y los sanguchones milanesa también. A eso no probé. Yo probé empanadas y pizza. Pero para nada, como decía, vamos al pibe que tenemos acá, el salvaje de turno, que es Tupac Shakur. Vos te perdiste toda la introducción y qué sé yo. Y antes pasamos un tema que era reagresivo, que fue el que le causó la muerte con sus tres balas adicionales, como dije antes. Y este es uno de los temas que más me gusta a mí, que se llama Life Goes On, La Vida Sigue. Escuchemos. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be alive. If I told you that I never thought of death, my nigga, we the last ones. Life goes on. Fell through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, ring, ring. Watch y'all, here coming calls. Plus it's my homie from high school. He getting by. It's time to bury another brother. Nobody cry. Life is a baller. Alcohol and booty calls. As adolescents, do you recall? Raise the streets, loped out and blaze the weed. Get on the roof, let's get smoked out and blaze with me. 2 in the morning and we still high, assed out. Screaming thug till I die before I pass out. But now that you're gone, I'm in the zone. Thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death, I'm drinking Hennessy. While trying to make it last, I drank a fifth for that ass when you pass. Cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. And life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blue trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't be parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping cheap checks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we can slide into. But now you worry, rest nigga, cause I ain't worried. I love you saying goodbye at the cemetery. No memories fade. I got your name tatted on my arm, so we both palm to my dying days. Before I say goodbye, cater my mental rest in peace. Thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. And life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left. Cause life goes on. Bury me smiling with G's in my pocket. Have a party at my funeral. Let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my toe. Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody cries when we die. We outlaws, let me ride. Until I get free, I live my life in the fast lane. Got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old groups. Niggas that got in me through, back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go my phone. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street? Life goes on, bro. Passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. It's in the clock, man. Get money. Paid bitches, paid tricks. Get flagged, there's plenty space. Backseat, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn. The niggas came up. That's right, baby. Life goes on. Man, we up out this bitch. Hey, Kato, mental, y'all niggas make sure we poppin' when we get out there, man. Don't front. Life goes on. 680. Color in sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto. Under Tattoo Studio. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Almacén Naturista Las Muquicias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos, nos quedan, bueno, a ver, nos queda lo de la marcha, nos queda lo de la crisis económica, y hay que hacerle algunas preguntas a Pancho, que se va a encargar Laura. Así que empezamos con la marcha. Bueno, la marcha, bueno, acá es un festival que va a ser el 5 de mayo en la Plaza Pagano a las 15 horas. A ver, contanos un poco cómo es la mano. Bueno, ayer los escuché a los chicos ahí que la mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos, nos quedan, bueno, a ver, nos queda lo de la marcha, nos queda lo de la crisis económica, y hay que hacerle algunas preguntas a Pancho, que se va a encargar Laura. Así que empezamos con la marcha. Bueno, la marcha, bueno, acá es un festival que va a ser el 5 de mayo en la Plaza Pagano a las 15 horas. A ver, contanos un poco cómo es la mano. Bueno, ayer los escuché a los chicos ahí que estuvieron en el brócoli, estuvo bueno. Bueno, la idea es esto, ¿no? De juntarnos todos en la plaza. Va a ser un día de feria, así que también va a haber muchísima gente. Hace un rato estábamos viendo qué pasaba, si llovía, si iba a ser realmente un gusto o no. Y la idea es que vengan todos, y es un poco de liberar, los chicos lo dijeron bien, como liberar el miedo, ¿no? En un pueblo tan chico, quizás a veces se hace un poco más difícil que en las ciudades grandes. Claro, porque acá el scratch es muy... Claro. Muy grande y muy público. No hay anonimato en un lugar chico como... No es como Buenos Aires, ¿viste? Sí. Pero igual hay que atreverse y hay que hacerlo, porque el como el gestalt, como le diría, está ahí para que... El momento es propicio para que reclamemos nuestros derechos y salgamos ahí a hacer lo que siempre hacemos, o sea, juntarnos entre amigos y... ¿Qué dice? Que vamos... Y la idea es intercambiar información entre todos, poder venir con la familia, con los chicos, va a haber espectáculos de todo tipo, o sea, para toda la familia. Sí. Músicas de... bandas de música y todo eso, ¿no? Sí, también y la gente que quiera participar se puede... Todo, sí. Todo, o sea, vos también puedes venir de mimo, qué sé yo, hacer algo. Pancho, claro. De mimo ya no. ¿Ya no te das? No. Eso tiene una edad, es como... Ah, bueno. Y es como un bailarín, o sea, tenés que estar muy flaco, muy atlético. ¿Sí? ¿Hasta qué edad es mimo uno? No, increíble. No sé cómo la cama lo soporta. Lo he visto a Marcel Marceau, un hombre grande, pero bueno, es un genio y trabajó toda su vida para eso, ¿no? Pero es como que tenés que tener una estética que hoy por hoy ya no tengo. Ya se me pasó el... Claro, es un trabajo muscular. Muscular, no muy de... Sos de... súper flaco, la verdad que... No, no es. Tenés que ser muy... Me gustaría verlo de mimo acá. Me gustaría verlo de mimo, a mí también, a sí. Yo voto que sí, saque. Sí, que... Yo, es una técnica que he incluido en el clown, por ejemplo, y hasta en el teatro, y en no sé, en las actuaciones que he hecho lo he aplicado. Hoy por hoy no sería un mimo y trabajaría de mimo. pero por, también por una cuestión estética, que siento que ya estoy grande y, bueno, y ver, me tendría y, que haber seguido Pancho, entrenando. Pancho grande, ¿estás haciendo algo de teatro ahora? No, en este momento estoy absolutamente abocado chupado por la dirección de cultura. Por la dirección de cultura del Bolsón. Es más, bueno, hasta me queda poco tiempo para ir a feria, para hacer este momento. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Digo, para alguien que está afuera, que viste que no sabemos sí, muy bien qué es lo que hacen. De todo, o sea, desde construir, estoy todo el tiempo construyendo. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a entrar en Argentina Interconectada, uh-huh, con una pantalla gigante para poder hacer videoconferencias, computadoras para que haya internet libre, mil cosas, o sea, tratando de trabajar con los centros comunitarios, con los barrios, con las juntas vecinales, donde existen las juntas vecinales. En otros lados se está intentando crear la junta vecinal. De hecho, hemos tenido hace un tiempo atrás toda una explicación de cómo construir una junta vecinal sin crear el puntero político, o sea, cómo construirlo desde la política sin que quede el constructor al frente de la junta vecinal. O sea, la junta vecinal debe ser de los vecinos, no de alguien que los construye. Es una forma distinta, ¿no? Y bueno, reuniéndome permanentemente, bueno, con organizaciones sociales, con grupos tradicionalistas, tratando de cómo trabajar. ¿Cómo sale toda esa gestión? ¿Va saliendo bien? Va saliendo bien. Hoy tuve una gran satisfacción. Yo había tomado como una cuestión personal hace 6 años que se está tratando de hacer la orquesta infanto-juvenil del, uh-huh, del barrio Usina, que va a funcionar en la escuela. Y ya estaban comprados los instrumentos de hacía 2 años y no se podían bajar las horas cátedra. Hoy terminé de concretar una gestión bastante complicada, pero bueno, terminó saliendo de que están las horas cátedra para la orquesta infanto-juvenil, o sea que estamos en el principio de la primera orquesta en Bolsón de niños, ¿no? Lo más álgido fue lo presupuestario, entonces ahí. Lo más álgido fue conseguir las horas cátedra, uh-huh, para los docentes, claro, que hacían 2 años que estaban peleándola, buscándola por uno y otro lugar y no se conseguían, y a través de Cultura de la Provincia y a través de por provincia se logró, y realmente bueno, creo que bueno, es una satisfacción para esta gestión de gobierno, la gestión de Caleuche, de que se haya logrado que esto, por lo menos en 4 meses, lo que en 6 años no se había logrado, que empiece a funcionar, ¿no? Qué lindo. Yo sentía que era como un sinónimo de la desidia de los gobiernos anteriores, de que estar todo, el lugar, la escuela, los docentes, los instrumentos, y que no se pudiera articular. Uh-huh. Entonces, bien, bueno, con gestión, con voluntad, con fuerza, las cosas se van logrando, ¿no? Paso a paso, cada cosa tiene que ser como una victoria, y uh-huh, en esto es una victoria de este gobierno, de esta municipalidad. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Tenés más mensajes? Sí, va. Dale. Un mensaje más de Valentín, que dice: si Pancho quiere hablar un poco durante el festival sobre cómo ve la relación entre la cultura y la marihuana, está hiper invitado. Como Pancho, ¿no? Aclaran. Bueno, ¿no había un mensaje de Isabel que no leíste? Y se me fue ese. Ahora te lo busco. Valentín fue el invitado la semana pasada, sí. Lindo, bueno, un beso también a Valentín. Muy bien. Bueno, y mientras tanto, anda preparándote para el cierre con el muchacho, sí, de la anécdota salvaje y el aullido, sí, y después nos vamos con el tema ya de despedida. ¿Lo encontrás? Sí, ya está. A ver. Dice Isabel Anisic: hola Luisito, estoy escuchando el programa y espero que me invites a probar todas esas cosas caseras. No olvido el yogur de... ¿Cómo era? De Suavos, no sé si está bien escrito, que sigan los éxitos, muchos besos. Bueno. ¿Qué es tu tía? Sí, mi tía. Muy bien. Isabel Ley de Buenos Aires. Que estuvo acá en el Bolsón, acá en Los Salvajes. Se pasó varios días acá con toda la familia, con mi tío y mis primos. Fue muy muy lindo acá. Cuando recién había llegado, antes que se me quemara la casa, ¿vieron? Uh-huh. Así que fueron los pocos que gozaron de mi casa original acá. Muy bien. Y vamos con Pancho. Vamos a dejar un poco de lado esta charla que venía con funciones y eso, y vamos a ver. Mira, acá los que vienen invitados, así como vos decís, yo soy director de cultura y mi carta de presentación es esta. Bueno, nosotros todos, que traiga una carta de presentación como salvaje invitado, porque la verdad que los invitamos como salvajes y si no cuentan por qué, queda un poco raro. Y los obligamos, como les sugerimos, amablemente, no los obligamos, para la verdad que no obligamos a nadie, pero les sugerimos que salvajemente, les sugerimos ya, salvajemente. Pero va, una pequeña estadística, sí, nadie sobrevivió una negativa. Nadie negó, nadie se negó. Sí, sí, cuentan una anécdota salvaje, es decir, bueno, dicen, bueno, está bien, sí, soy salvaje. Yo te veo salvaje, la verdad, ¿eh? Yo ya te testié y ya, yo doy salvaje. Bien. Pero quiero que vos cuentes un poco tu salvajismo al público, desde dónde lo ves, y una anécdota chiquita, salvaje, de donde digas, mira, bueno, sí, así soy yo cuando me pongo salvaje, a ver. Uy, qué difícil es. Primero quería contestar lo que del mensaje sí. De Valentín, como Pancho, apoyo una ley nacional, una ley de Cristina, de Alberto Fernández, de la legalización. Y la despenalización. Bueno, de la despenalización, el autocultivo, uh-huh. Y la lucha contra el tráfico de drogas, de marihuana, sobre todo. Entonces, bueno, eso es como a modo personal, estoy a favor de esta ley y bueno, que se deje de perseguir a pequeños consumidores o a quienes obligar a quienes que consumen tener que ir a comprar a alguien que está traficando y no poder cultivar su propia planta, que es lo que utilizan. Bien. Eso en principio. Después, lo de salvaje por ahí, bueno, por ahí es muy propio para mí y pasó hace mucho tiempo. Yo tenía, bueno, a ver. En realidad es un viaje. Te pones nervioso. Sí. Para que se nos gota de sudor. Muy bien, claro, muy bien. Sí, es algo interno, ¿no? Bien. Es algo que hice. Yo cuando tenía en el año 82, 14 años, cuando yo tenía un hermano mayor viniendo para acá, para Bolsón, falleció en un accidente de auto viniendo a dedo. En el año 83, yo estaba acá, bueno, habíamos venido con mi viejo, con la mujer, mis hermanos, y yo me quedo acá en Bolsón en lo de unos amigos. Empiezo a hacer de dedo un par de días después, arranqué a las Camino de Tierra, Cañadón de la Mosca, arranqué a las 7 de la mañana y llegué a las 11 de la noche a Bariloche. Llegué, le dije a mi viejo que me volví a Buenos Aires a dedo, el cual me miró, le digo, y no te acepto que me digas que no, yo tengo que volver haciendo ese viaje. Y para mí fue un viaje que fue muy salvaje, porque lo puedo resumir en... Al principio fue muy lindo, me levantó un chacarero de Piedra del Águila, una Mi 8, que paramos en el Limay a comer salamín, pan y vino. Después llegué a Neuquén, ahí me metieron preso 13 horas, porque no me olvido más. Había un gordo, yo me hice documento, que yo con mi bolso, le doy un papelito que era lo que tenía el registro civil y me dice, este es tu documento, sí, es lo que me dio en el registro civil. Me dice, permiso. Entonces agarré mi bolso, di un paso al costado y le dije, pase. Cuando me dijo, le digo pase, me agarró de la nuca y me metió adentro de ahí, de la caminera, y de ahí fui preso. Tuve 13 horas detenido, más o menos. Después fui a la jueza de menores. Hablo con mi viejo y le digo, bueno, estoy volviendo para Bariloche, buscame lo de la abuela. La abuela vivía en Bulogne, así que me dice, está todo bien, vos venís para Bariloche y te busco en lo de la abuela. O sea, le había avisado a mi viejo que me volvía. De ahí, bueno, seguí haciendo dedo, tratando de pasar el puente de Neuquén sin toparme, sin documento, siendo menor, sin permiso, y sin toparme con la policía. Y bueno, fue un viaje que terminé bajando en la rotonda de San Justo, esperando la costera con una inundación a las rodillas, una campera colorada y un sombrero de cuero de acá de Agustín Porro. Ah, mirá vos, qué grande. Lo descubrí más tarde de quién era, ¿no? Yo no me acordaba de esa edad. Cuando volví me di cuenta de quién era el sombrero que llevaba después de 56 horas sin dormir. Y bueno, por ahí no le significa mucho a los que están escuchando, pero para mí fue un crecimiento muy grande. Era algo que tenía que además, claro, ¿no? Tenía algo que completar. Era algo que, bueno, en la ruta sentí desolación, me quedé ahí en la puerta de, no me olvido más de Roca, que en realidad no, ahora llega a la ruta, antes era como una entrada. Sí, sí. Y los autos pasaban a 200 kilómetros por hora y se venía la noche y tenía angustia y llegué a las 4 de la mañana a Bahía Blanca. Y bueno, fue para mí un viaje que me significó mucho y donde crecí mucho. Y cuando llegué a Buenos Aires sentí que ya no era un nene, ya no era un pibito, sino ya era un pibe más grande, ya había pasado algo que tenía que pasar. Una cosa como ritualística, ¿no? Sí, sí, muy bueno, sí. Muy bueno. Y bueno, para mí eso fue como algo que me marcó mucho. Y bueno, en el viaje me habían traicionado porque le habían avisado a mi familia que yo estaba a dedo en viaje y cuando llegué estaban todos muy mal porque yo hacía 56 horas que estaba perdido en la ruta para ellos. Y yo estaba viviendo una de las experiencias por ahí más fuertes, porque en definitiva era un niño solo en la ruta y para mí eso fue salvaje para mí mismo. Que no. Bastante buenísimo. Salvaje. Para mí vale. Muy bueno. Una de las mejores historias que hemos escuchado, ¿eh? Muy bien. Más tenía todo tipo, es como para hacer una peliculita, porque sí, tenía todos los elementos, ¿viste? Un poquito de drama, ¿viste? Qué sé yo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Un viaje iniciático. Sí, sí, bárbaro. Eso es la palabra iniciático, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora nos quedó el aullido y ya nos vamos, a ver. Muy bien, Pancho. Me gustó mucho y ahora el aullido. Tenés que aullar. Todos aullaron. Bien. Muchas gracias. Che, anda avisándole a Caleuche que en algún momento tiene que venir acá a este programa. Sí, me gusta, él no dijo no, nunca. Anda avisándole para que practique el aullido también. Bueno, le voy a acercar la invitación y Che, bueno, la verdad que ha sido bárbaro tenerte acá, un placer, la verdad que pasamos re bien y bueno, hasta nos encontramos con esta cosa mágica que lo conoces a Cris desde la primaria. Eso, ¿viste las cosas que pasan cuando traes una alumna tuya, viste, sin saberlo? Decime que eso no es la magia del programa, ¿eh? Pero bueno. Sí. ¿Ya quedó algo? ¿Un mensaje? Tengo otro, un último mensaje de tu tía, otra vez, que dice, mándame un beso, Luis, ¿cuántas tías te escriben y felicitan? Ah, oh, tenés razón. A mí siempre me están reclamando. Ya, un beso con mimo y abrazo. Manda un beso, pa. Ahí va. Ay, Isa. Muy bien. Para la tía, ¿cómo se llama? Grande, Isa. Bueno, yo la conozco para como Isa. Isa, sí. Isa. Grande, bien. Isa. Qué bueno. Mi familia está acordando de mí ahora. Está mi tía, mi prima, ¿viste? Mi hermano también, poco a poco, ya con que tenga toda mi familia. Porque tenemos, vos empezaste a superamos todos los demás programas con mi familia. Con familia, claro. Tengo 40 y pico de primos y qué sé yo, imagínate, ¿no? Ya con mi familia soy. Y la de Gianni, o sea, con esos dos ya tenemos 200 de audiencia, ¿viste? Bueno, che, nos vamos con un tema que tendría que ser el tema, como el lema del movimiento acá para la marcha de. Que este es un tema de Peter Tosh, que se llama Legalize It, legalícenla. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Ah, pero antes que me olvide, la semana que viene nos viene a entrevistar a vos y a mí, Laura. Ah, si sí, cierto, somos los invitados a la baja nosotros. Nosotros invitados. Muy así bueno. Que viene Enrique y el programa está en mano de él, él va a hacer lo que quiera con nosotros. Bien. Después viene Aurelio García, que es un artista plástico, que va a tener un programa nuevo en Goga que se llama ¿cómo se llama? Algo de Van Gogh, ¿cómo era la? Radio Van Gogh, ahí está. Y la otra semana vamos a tener un guía de pesca fuera de serie, Willy, que es grosso. Bueno, la gente que le gusta la pesca vaya preparándose porque el tipo este es grosso y va a contar todo. Ha sido guía de pesca en todo el mundo, en los mejores ríos, en los mejores lagos, se conoce todo. Y acá trae gente también de todo el mundo y la lleva por, qué sé yo, Santa Cruz, Neuquén, Chile. Re grosso el tipo, así que va a ser interesante. Esos son los invitados, bueno, que se muy vienen. Bien. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a Pancho en particular. Muchas gracias, fue un gusto. No, muchísimas gracias por haberme invitado. Me sentí, casi te diría, como en familia. Qué bueno. Eso es la realmente, idea. Realmente la pasé muy bien. Y bueno, muchas gracias. De nada, che. Bueno, aguante el movimiento. Nos vemos la semana que viene. size it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it time. Radio Goga 103.5.